sobre bajo la puerta me hizo temblar. Era una carta de ella que yo no esperaba, donde hablaba de mí, cuánto me extrañaba. Y al leer esa carta, Simón.